I'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show, you see about my day. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, le damos la bienvenida para un nuevo programa. Como siempre, como todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 los vamos a ir acompañando con música, con noticias y la mejor buena onda que podemos ponerle a este lunes que arrancó con todo. qué placer, qué lindo estar acá, qué lindo estar acá haciendo radio. Llegué, parecía que no, pum, pum, pum, pero terminé estando acá. Yo soy Gustavo Galeano y no los iba a defraudar. Hola Leo, hola Lucas, ¿cómo están chicos? Dale, Lucas. Sabés que cuando saludas en general tenés que saludar vos primero. Claro. No, como dijo Leo primero, dijo, bueno, lo voy a dejar que salude primero él. Hola a todos, espero estén bien en este lunes bastante caluroso. Devuélvame mi otoño, por favor. Por favor. A Juan Cabandier le tenemos que decir eso. Sí, sí, sí. Y nada, espero que la pasen bien acá con nosotros. Perfecto, perfecto, perfecto. Leo, siempre que vamos a Las Cabas, pareciera que tenemos una historia nueva. Y las personas que nos escuchan van a decir, yo ni de casualidad me acerco al estudio de la radio. Claro, es como un lugar, una... Volvemos de allá, pasa algo. Sí, se cuentan muchas leyendas. Creo que Las Cabas está construida sobre un cementerio indio, como... se llaman en varias películas. Tiene que tener sus historias de terror, porque siempre pasan cosas cada vez que nos vemos. No sé qué historia pensás que yo tengo para contar. Tengo historias. Pero no sé por qué motivo lo decís. Claro, yo fui... No, ¿te acordás que una vez salimos de Las Cabas y casi vimos la muerte pasar frente a nuestros ojos y pasó una moto rozándonos la cara? Bueno, hoy pasó algo parecido, pero arriba del perro de mis viejos, de mi padre y de mi madre, salió el perro, como todo animal que le gusta los aparatos con ruedas que pasan por la calle, bueno, salió corriendo. Y bueno, ¿qué pasa? Justo... estaban en el medio de una huida, estos personajes, en una moto, y lo llevaron puesto al perro, bueno, por eso todo el trajín de veterinario en acá, veterinario allá, placa esto, placa aquello, llegamos y acá estoy, por suerte. Pero pasa eso, ahí en Las Cabas. ¿Y el can? Se llama Once, es una hembra. Y está, por ahora está bien, la tienen en el internada en el veterinario de ahí de Adrogué, así que esperemos que salga todo bien. Pero bueno, pasa esto, estas personas que pasan a 1000 por hora con las motos, puede ser muy peligroso. Bueno, pero segundos. Claro, igual estaba justificado el hecho de que si salían de afanar, no creo que se detengan a mirar si el perro está bien, como que están súper comprometidos con lo que están haciendo, ¿no? Corre riesgo su vida también. Y bueno, boludo. Pero bueno, por suerte va a estar bien, o sea, digamos que está fuera de peligro. Claro, sí, está fuera de peligro. Pero es una cuestión de segundos, puede pasar cualquier cosa. Yo me muero, boludo. Yo te juro, no quiero contar estas historias feas porque yo creo que todos nuestros oyentes deben tener historias feas relacionadas con animales. Y es re feo, boludo. Te entra una desesperación terrible. Yo me acuerdo que cuando mi mamá se muda a Zona Norte, teníamos un gato que se estaba adaptando al ambiente, y al forro del gato, no se le ocurre mejor idea que pasarse al jardín de los vecinos. Y en el jardín de los vecinos había un perro, marca Pitbull, y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Yo entré en un estado de desesperación tal, tenía ganas de matar al perro. De hecho, casi entro a matar al perro, pero por suerte me pudieron detener. Y nada, qué boludo, ¿eh? Por lo menos la perra pudo zafar y como que espero que se comprometa y diga, ah, esto quizás me deja una lección, como que no tengo que salir corriendo a la calle cuando se abre la puerta porque me puede pasar esto. Debe estar pensándolo, pobrecita, boludo. Claro, quedó en el molde, después doloría, pero sí, esperemos que sí, porque siempre sale como loca cada vez que abrís la puerta. Así que, bueno, eso. Son las 6 y 8 de la tarde, esto es Así es la Vida, les estamos compartiendo un poquito de nuestras vidas, porque así es la vida, y podemos. Hoy tenemos entretenimientos. Tenemos una la sección inchequeable hoy, ¿no? Tenemos sección inchequeable. Exactamente. Volvió la sección favorita. ¿Sabes que me estoy dando cuenta de que la sección de música está quedado muy opacada por la sección inchequeable? Como que la gente lo disfruta aún más y de hecho participó mucho más. Tengo un montón de mensajes. Ojo. Uf. Y es que hoy nos dimos cuenta mientras estábamos en la reunión de radio, es que a nuestros oyentes les gusta el chimento, les gusta el quilombo, les gusta el bardo y les gusta tomar y mucho. Entonces muy gente. Claro, muy gente. Entonces se van a prestar para el inchequeable de hoy. Para el inchequeable de hoy, que como saben, lo tienen en las redes sociales, tienen Radio Las Cabas en Instagram, Radio Las Cabas en Facebook, en Twitter y en todos lados donde quieran seguirnos. Tenemos el blog de la radio donde pueden escuchar los programas y hasta tenemos en Spotify una lista de música, ¿no, Leo? Sí, tengo que confesar una cuestión. Dejé muy tirada la lista de Spotify hace ya bastante tiempo. Está muy desactualizada, muy 2020, pero prometo actualizarla con nueva música. Y también invito a que nuestros escuchantes que estén del otro lado nos pasen quizás algún que otro temita que se pueda encontrar en Spotify para sumarlo no solamente a la lista de Spotify, que es Así es la Vida FM, sino también sumarlo a nuestra programación habitual. Siempre estamos abiertos para que una banda, un grupito, alguna banda amiga que ustedes tengan, nos pasen su música. Libre de scratches y abusos, por favor, ¿no? Estamos muy chequeados con eso. Y bueno, es así. Ah, no dijimos cuál es el inchequeable de hoy. Mándele nomás. No dijimos, el inchequeable de hoy, los inchequeables esta vez no va a ser una página de internet, sino que van a ser ustedes. Porque en base a sus problemas habituales, que este va a ser una cuestión bastante tocada por ustedes, que son todos unos jedes, el tema de la resaca. Están en las redes sociales, nos pueden comunicar también por WhatsApp, nos pueden enviar audios, sería hermoso escuchar sus voces. Que nos cuenten su cura contra la resaca. Lo dejo ahí. La cura real para la resaca. No importa si es sana, si es insana. Eso lo vamos a debatir al aire. Pero, nada. Compártannos. Esa sería. Perfecto. También tenemos entretenimiento hoy. Que amanecimos con... en realidad todo el fin de semana fue... La piña cachetazo, ¿fue cachetazo o no fue cachetazo? ¿Fue todo actuado o no fue todo actuado? Te lo voy a contar, Lucas, en un ratito. ¿Fue cachetazo o estaba todo inventado, Lucas? Para mí fue, ¿eh? Mirá que estuve viendo en otros lugares y fue, le metí un buen cachetazo, sí. No sé, no hay una, por lo menos no vi una cámara en la que se vea clarito si le llega a pegar un cachetazo. Se quedó en el molde, no dijo nada. Hay polémica ahí, si está bien, está mal. Si el macho alfa salió ahí a defender a la damisela, a cualquiera. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en un ratito nomás en entretenimiento con Lucas. Mientras tanto tenemos música. Tenemos música y abramos un poquito para arriba con Gorillaz, Hollywood, que va a estar presentándose en el Quilmes Rock. Tengo que confirmar la fecha. Yo de hecho quería comprar la entrada, pero me di cuenta de que estaban agotadas. Y no. Se va a estar presentando Gorillaz en Tecnópolis. Y bueno, vamos a escuchar una canción de su último disco, una canción Hollywood, donde también aparecen de invitados Snoop Dogg y Jamie Principle. Así que estos Gorillaz. Where the beautiful people at? I said, where the beautiful people at? Beautiful people, clap your hands. Freaky people, clap your hands. Geeky people, clap your hands. Everybody, clap your hands. Hollywood is alright. Hollywood is free ground. Jealousy is gunfire. It makes you kill the vibe. She's a wonderful thing. To the hills, but you never know what's real, so you have to be prepared, you have to be ready, you have to be ready, cause she can be a bitch, and it's a wonderful thing, Hollywood, she's so seductive, she's got me looking for that dream, I bow down, she knows how to do it, exactly the way Hollywood is alright. Chain on my neck, little did they know, no sweat, so I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make, and a couple bad bitches I've been making to break, waking the bake, I put the cake on the plate, jealousy in me, or we making a day, I'ma vibe with this, Hollywood nigga, I'ma survive this shit, I do that, did that, throw your fucking wig back, gorilla, who loves going there, man? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sound? Hollywood is alright. Yeah. tabaquismo en Argentina. Un fumador promedio, escuchá este número porque es increíble, gasta 166.629 pesos al año en cigarrillos. Eso no es nada. Eso no es nada. Golpe. Y más, hay personas que gastan más. Te estamos diciendo el gasto promedio de lo que gasta un fumador. Golpe al bolsillo y a la salud. Un estudio privado reveló que en Argentina un fumador promedio compra 365 paquetes de cigarrillo por año. Así, quien consume un paquete por día gasta 829 dólares, dice ahí. No, sí, no es mucho. 166.629 por año. Este gasto representa un 18% de sus ingresos anuales. Es una locura. Pero este es el dato que es más terrible, ¿no? Cada año mueren más de 44.000 argentinos por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Imagínense que hablamos del COVID y que esto que aquello y que bla bla bla. Bueno, el tabaquismo se lleva 44.000 argentinos, argentines, por enfermedades relacionadas con el tabaquismo por año. Una locura de guita. Con eso te construís una piscina, Leo. Leo, sí, una piscina. ¿Qué? ¿Vas a ir ahorrando? Cada vez que te vayas a comprar un paquete de pucho, vas a decir, ah, mira, bueno, esto a plata, que se me está antojando un paquete de pucho, me lo voy a guardar en el bolsillo y voy a ahorrar para una futura piscina. ¿Vos la te piscina, volvés loco? La piscina, Leo, la piscina. Una pastilla anticonceptiva para hombres comenzaría a probarse en humanos en la segunda mitad del año. Mostró un 99% de eficacia en ensayos con ratones. Se trata de un anticonceptivo no hormonal que funciona con inhibidor de una forma de vitamina que juega un papel importante en la formación de espermatozoides. Los científicos detrás de este avance pertenecen a la Universidad de Minnesota. Qué miedo, boludo, de eso, ¿eh? Es muy peligroso. Porque primero, debe ser re cara. Eso es lo primero. Y segundo, ¿viste cuando te dice que para coger sin forro? Porque el forro sigue siendo como lo más eficaz. Y es como, ¿tomaste la pastilla? Sí, la tomé. Mentira, es re cara la pastilla. Mejor sigamos con los métodos. Prepárense para el nuevo verso. Sí, ya la tomé. Sí. Le robaron 38.000 pesos. César Ezequiel Natiuk, un joven oriundo de Misiones, perdió su celular en el festival Lollapalooza y quien lo encontró vació su cuenta de Mercado Pago, según denunció en redes sociales. Afortunadamente, la plataforma le brindó varios datos que lo ayudaron a dar con la identidad de quien le había robado. Después, publicó un descargo en redes sociales. El mensaje se viralizó y pasó algo inesperado. El denunciado se contactó con él para devolverle la plata. Le explicó que alguien le había ofrecido su teléfono y que como se encontraba desbloqueado, accedió a Mercado Pago. No me pudo devolver el celular porque lo vendió, pero hizo la devolución del dinero por el mismo medio por el cual me robó, por miedo a ser escrachado y perder su trabajo, dijo Natiuk. No quiero culpabilizar a la víctima en estos casos, pero, boludo, ¿cómo vas a tener un celular? Primero, ¿cómo vas a tener tu cuenta bancaria en un celular que no tiene clave, boludo? Que no tiene patrón. ¿Cómo haces? No, igualmente tiene patrón. Mercado Pago usa el patrón que tenés en el celular para abrirlo. Sí o sí, ya lo actualizaron, eso es un montón. Sí, pero tenés que tener el celular bloqueado. Pero justito lo tenía abierto, no puede ser, boludo. Porque es rincha pelota Mercado Pago con eso. Pero bueno, ya está, ya pasó. Pasaron, encima tuvo un final feliz, así que nos podemos... En sí no tuvo un final feliz, porque la persona que lo encontró se estaba por comer un scratch y lo tuvo que devolver, y tuvo que devolver plata que andás a ver, boludo. ¡Qué locura! Pasaron un montón de cosas en el Lollapalooza. Yo, y hay miles de anécdotas de gente que ha ido a recitales y les han choreado... O perdieron el celular, perdieron una zapatilla, perdieron los documentos, la tarjeta, todo. Este tipo perdió el celular con la cuenta bancaria abierta. ¡Qué genio, boludo! Es el primer recital que va en su vida. Pasaron muchas cosas en el Lollapalooza. ¿Por qué culpar al electrificado siempre? ¿Por qué? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Habla Leo, doctor Leonardo Cabral, especialista en secciones inchequeables. Y estamos aquí nuevamente, espero que hayan participado de las anotaciones que estuvimos poniendo en las historias de Instagram, que hayan participado, que hayan dejado su fórmula secreta para poder curar la resaca. Y de paso suenan los pajaritos de fondo. Y los pajaritos de fondo siempre es... como el primer beso que nos da la resaca al momento de despertarnos. Y hay múltiples tipos de resacas. No solamente la resaca de las náuseas, el dolor, sino la resaca de no saber qué hiciste, porque quizás hiciste alguna pelotudez de la cual te hayas arrepentido mucho. Quizás hayas quedado en ridículo delante de la persona que te gustaba. Eso lo sabes muy bien. O quizás de una no te acordás nada. Y empezás a ver cómo tus amigues te empiezan a enviar fotos o videos de vos meando un patrullero, vos vomitando en un baño público. Hay muchos tipos de resacas. También está la resaca económica, porque quizás te has patinado mucho dinero, más del que debías gastar en una fiesta, en una juntada, y recién estábamos a 15 del mes, o sea que estás un poco al horno. Esa también es un tipo de resaca, y esas resacas, espero que a algunos se les ocurra una cura para esas. No vale para nada la cura esa de decir, ay no, directamente no tomo. No, vas a ir, vas a tomar, pero te vas a cuidar de ciertas cosas, o después de haberte reventado, porque todo tiene sus derechos en de reventarse, ¿cuál es como tu fórmula para poder curarte? Así que ustedes, Gus y Lucas, ¿tienen alguna fórmula para esto? ¿Quieren compartir? La resaca. Recuerdo una muy mala, que terminé con un dolor de estómago como una semana. No encontré la cura. Te dicen guasal, que esto, que aquello. Normalmente es un baño a la mañana, dormir bastante bien y nada, es un buen baño. Un buen baño renovador. Esa es mi receta. Un baño renovador a la mañana después de haber dormido un rato. Esa es para mí. Y si hay alguien acá que sabe de reventarse, es el señor Lucas, por favor. Lucas tiene que tener una cura. O quizás es inmune, ¿eh? Porque existe la inmunidad en muchas personas. No, porque también depende mucho del organismo. A ver. Yo dejé de tomar porque no tengo resistencia al alcohol. Así que dejé de tomar directamente. Embriago muy rápido. Antes, bueno, cuando tomaba un montón, que ya terminaba quebrado, al otro día me tomaba un uvasal y me pegaba una ducha, como estaba diciendo Gus, y nada, después estaba todo el día en la cama, destruido. Boludo. Ustedes dicen la ducha porque, o sea, lo que me pasa a mí con la ducha en la resaca es que ahí es donde mi cerebro empieza a maquinarse 10.000 cosas. Como que, a ver, yo en estos momentos de mi vida, cuando tomo mucho, lo peor que me puede llegar a pasar no es vomitar, sino que es quedarme dormido en cualquier lugar. De hecho, me ha pasado miles de veces, me he quedado dormido en el cordón de una vereda esperando un Uber. Me ha venido a despertar un Uber. Me ha pasado, y cosas que dan miedo... Como decir, ¿cómo sabía el Uber dónde vivía? No, el Uber no, el remis. ¿Cómo sabía el remis dónde vivía? ¿Cómo es que yo estaba en el remis, pestaneo y ya estoy en mi cama? Y esas cosas me dan mucho miedo, ¿viste? Como que digo, el remisero puede haberme hecho cualquier cosa. Y esas cosas me las empiezo a maquinar cuando estoy en la ducha. Y para mí la ducha es lo peor. A veces la evito, boludo. Porque todavía sigo teniendo el perfumito del pucho y el perfume que me pongo, el desodorante, y nada, digo, zafo. Si no, mano en la axila. No zafás, no zafás. Esos olores se multiplican y se hace un enjunje tremendo. No zafás. Cualquier desodorante, no. Y también la resaca también existe la resaca. Vamos a llamar resaca a todo tipo de problemas que te puede traer el alcohol post fiesta. Otra resaca que seguramente ustedes habrán tenido, que todos habremos tenido, es la de tus padres cagándote a pedo o tus padres mirándote con cara de culo porque has venido bebido. Has venido bebido, y más si sos un menor de edad, ¿no? Que es muchísimo más peligroso. Vos me contaste una anécdota, Gus, relacionada con tu padre, que no sé, que creo que ya la habrás contado al aire. ¿Sabés cuál te habló? No sé, nosotros aprovechamos las pocas veces que vimos a mi papá entonado de pedirle cosas. Me das plata para esto, me das plata para aquello, hagamos esto, vamos a decir, sí, tomá, hijo, tomá. Esas cosas aprovechamos, pero nada. Recuerdo un baldazo de agua, está el famoso baldazo de agua fría de mi mamá a mi papá cuando llegaba, pero quedó como hecho histórico. Creí que ibas a contar la de que cuando ustedes se iban de joda, tu papá dijo, vamos a laburar, y los hacía laburar con razón. También, no. Nos preparaba para el mundo laboral. Si qué querés bueno, salir, tío. Bancátela a la mañana y te mandaba a trabajar, a hacer lo que sea, ¿no? Te inventaba algo para que trabajes, y bueno, y trabajás todo dormido con un sueño terrible, pero lo tenías que hacer porque si querés salir, mañana a las 8 o 9 de la mañana tenías que estar acá. Y teníamos que estar, Boludo. ¿no? Si no, no volvíamos a salir. Y así. Claro, pero boludo, yo prefiero no salir a que tener que enfrentar un laburo con resaca, boludo, debe ser algo horrible. Y digo debe ser porque Durísimo, nunca me pasó. durísimo. Debe ser Sí, horrible. es durísimo. Pero bueno, después te preparás para la vida. Chabón, boludo, qué feo. Y va, tampoco entiendo eso de que los chicos, los adolescentes, que tienen esta famosa fiesta llamada UPD, que yo no sé si existía en su época. Porque es algo nuevo, creo que es algo nuevo esto. Yo tuve UPD. No sé de qué bicho estás hablando, Leo. No, ah, bueno, mira, te voy a contar un mundo, te voy a mostrar un mundo. Y para los que no lo saben también, UPD se dice último primer día. ¿Qué es el UPD? Es una fiesta que realizan los chicos de sexto. A punto de egresarse de la secundaria, hacen una fiesta a principio de año, cuando están en sexto, que es el último primer día. Es una gran excusa para chupar, la verdad que los aplaudo por eso. Y Llegar consiste en una pronto a la fiesta, escuela. Sí, sí, sí. claro, bueno, en eso consiste, boludo, es, se maman, se van a una fiesta, no sé qué, venden entradas, pa, pa, pa, pa, pa. Ponele que esto lo hacen un miércoles, un lunes, un martes, cuando empiezan las clases. Una noche antes, después van todos en caravana, todos pintados, bengalas, botellazos, bombo, alquilan un flete, hacen de todo y van a la escuela con las mochilas a enfrentar el primer día de clases. Me parece una locura, boludo. Yo tuve UPD, pero no hice eso. Primero no hicimos eso porque la directora me contaron que se recontraortivó, porque claro, son un montón de adolescentes alcoholizados entrando a una secundaria donde hay niños de 13, 12, 14 Claro, años que te claro. van a ver en ese estado, amigo. Y nada bueno puede pasar. Yo no entiendo qué es lo bueno que puede pasar, que te agarren ganas de vomitar, que vomites en la sala de clase, que te desmayes, que miles de cosas te pueden pasar y ellos lo disfrutan, ¿eh? Es como su manera de no sé, no lo entiendo. Y bueno, me imagino, Estos debe ser chicos de horrible. ahora. Estos chicos de Estos ahora. chicos, qué hijos de ellos. Y La sabes humanidad que me está acabo de perdida. acordar de una canción, porque Sí. obviamente, queridos oyentes, no son a los únicos que se les ocurrió poner de ejemplo a un grupo de músicos que aparentemente descubrieron la cura contra la resaca. Creo que te lo pasé, Gus, ahí a tu WhatsApp. Estos músicos es una banda que se llama Supermercados, que empieza la canción diciendo, encontré la solución al problema de la resaca. A ver, ¿la podemos escuchar un segundito? La quería poner de cortina, pero me parece que hay que prestarle un poquito de atención. Mándale. Suena el rototó, andamos metabino y porquería. Uy, boludo, qué giro debe ser. No solamente mezclar alcohol, sino drogas, porquería, boludo. Me llegan mensajes a mi WhatsApp personal, no sé por qué, si se pueden comunicar al Instagram de la radio o al celu de la radio. Pero no dijimos nunca el número del celu de la radio, por eso se están comunicando a mí. ¿Tenemos el número? 11-40-82-29-75. 11-40-82-29-75. Ese es el número de la radio Las Cabas, que nos pueden mandar un mensajito, nos pueden mandar audios, que ya mandaron al Instagram de la radio, ¿no? Sí, ya mandaron un par. No mandaron audios, estaría bueno que alguien se anime a enviar un audito, pero nada, hubo mucha interacción. De hecho, acá me escribió un amigo, Bacha, que dice, la peor resaca es la de encontrar en tu pantalón billetes, un bollo de billetes desde 10 y 20 pesos. ¡Qué cable, boludo! Eso es tal cual, boludo. Llegás a tu casa, quizás con billetes de 100 te fuiste, y volviste, te levantaste con resaca, abriste tu pantalón y encontraste un bollo de billetes de 10 y 20 pesos. Y eso te lo pones a contar y capaz que suman 300 pesos, pero te ganaste un recambio. No. 300 es un montón, es un montón. Pero re deprimente, boludo. Oh, sí, oh, sí, la hemos vivido. Sí, la hemos vivido. Bueno, vamos a continuar y vamos a chequear lo inchequeable, quizás. Decidí, hace no mucho tiempo, escribir esto. Esta consigna, como cuál es la cura para la resaca, lo decidí poner en un blog. Un blog que se llama Reddit, el cual yo interactúo bastante seguido, y después de haber tenido una noche particular, decidí buscar el asunto por carne propia y ver qué dicen los demás mortales. No decidí guiarme por alguna página chequeada por algún doctor X o el Ministerio de la Salud, sino decidí oír directamente a nosotros, los mortales. Y la página se llama Reddit, ¿ok? Y Reddit es la página más inchequeable que puedas haber existido. No sé qué tan vieja es Reddit, pero para los que no saben qué es Reddit, es básicamente Taringa en su mejor momento. ¿Se acuerdan de Taringa? Los virus que salían por ahí, ¿no, Lucas? Sí, boludo, olvidate. Terrible Taringa. Mucha gente escribió, empezó a escribir ahí. Sí, boludo, muchos asesinos seriales, muchos nazis. Bueno, esta gente que bueno, cerró Taringa, se tuvo que buscar su propio nicho y se creó esta página llamada Reddit. Vamos a tratar de conseguir ese santo real, la cura contra la resaca, la cura contra la fatiga, las náuseas, los dolores musculares. Incluyen lagunas mentales, incluyen problemas económicos, incluye todo ese tipo de resacas, que tus viejos te caguen a pedo. Y bien, entre los síntomas de la resaca está esto chequeado, deshidratación, desequilibrio de electrolitos, que van a escuchar mucho la palabra electrolitos, abstinencia alcohólica, baja azúcar en la sangre, abstinencia alcohólica. Eso es verdad. ¿Nunca dijeron, che, voy a dejar de tomar? No tomo más, que creo que le pasó a Lucas. ¿Qué te largó a decir no tomo más? Eso se llama abstinencia alcohólica. ¿Qué noche fue la que dijiste no más, basta, esto es un montón? Si se puede contar, ¿no? Si no mentí. Creo que fue la vez que rompí un mueble, que encima Gus estaba, casi lo mató a él también. Pero eso fue una banda, boludo. Hace una banda yo no tomo tanto como para ponerme en pedo. Años. Pero no sos aftemio, boludo. Si nos tomamos un fernet la otra vuelta con Gus, claro, en tu casa. Yo nunca dije que lo sea, yo dije que no tomo tanto ahora como para empedarme. Entonces estamos en la misma, porque yo también. ¿Viste? Tan raros no somos. Estómago e intestinos inflamados y alteración del sueño. Esas son algunas de las... De estas malditas crisis que vamos a... Y voy a empezar a leer los comentarios, las respuestas de la gente, porque tuvo muy buena recepción el comentario que hice, porque yo sabía que no había haber tanta participación acá en la radio, porque bueno, por una cuestión de tiempos. Así que voy a proceder a leer el primer comentario. El perfil se llama Noganet Pasión, es de Cava. Y su respuesta, su cura contra la resaca es esta. Vomito, tomo mucha agua y con buena comida. Plato de fideos con tuco y sándwich de milanesa. Duermo una siestita y estoy 10 puntos de vuelta. Vomitar, van a escuchar también mucho la palabra vomitar. A mí no me gusta vomitar. Hay gente que pareciera que le encanta, que es como ir a cagar. Les encanta vomitar y dicen que te alivia todo. Que sí, en parte sí, pero es una experiencia horrible y te queda la acidez del vómito. Varios me dijeron, nunca pude hacerlo. Me salía, como decís, tengo ganas, pero no me salía, nunca pude. Hay otro que tiene la técnica de cómo hacerlo, no me salió. Voluntariamente, nunca. Mi técnica es, si sale, sale. Tipo, digo, che, ahí viene. Trato de buscar un lugar recóndito, o si estoy en el baño de mi casa, muchísimo mejor. Y largo la pota ahí. El muchacho acá, Noganet Pasión, dice, vomito, tomo mucha agua y con buena comida. Y en buena comida, él dice, plato de fideos con tuco y sándwich de milanesa. No dice plato de fideos con tuco o sándwich de milanesa, es... Plato de fideos con tuco y sándwich de milanesa. O sea, me parece algo. Es un montón. Pero ¿viste el famoso lo dejamos para el bajón? O llegaste a la mañana y le agarró el bajón. Bueno, tiene que haber comida, porque la verdad es que te quedás con un hambre terrible. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿La cura para la resaca, para qué? ¿Para el mismo día? ¿Para al rato después de estar pila para trabajar? ¿Qué onda? Porque yo también, si me pego una siesta, listo. Pego una siesta, como, duermo, listo. Ya está. Y sigo la vida. Pero la onda es ahí. Tenés que ir a trabajar, tenés que salir a algún lado, tenés que saludar a un familiar, meterte en un cumpleaños. Esa cura, la instantánea. Tiene que haber una. Bueno, acá vamos a ir leyendo y van a ver muchas que son instantáneas, aparentemente son instantáneas, pero que conllevan. Si quieren lograr ese estado que está diciendo Gus, se necesita como un nivel de compromiso más grande, porque eso incluye, antes de irte a la peda, comprar el kit antirresaca, que es lo que vamos a estar viendo ahora a continuación. Beer Doctor dice, a mí me gustaría tener resaca, de verdad, para saber qué se siente. Nunca en mi vida tuve resaca. Generalmente soy el que más toma de mis amigos. Al otro día están todos hechos unas momias y yo estoy de 10. Beer Doctor, te felicito, tenés un superpoder, porque obviamente nuestro organismo de los seres humanos actúa de maneras distintas. Nunca vamos a encontrar, creo yo, el santo grial, la cura contra la resaca, porque funciona distinto dependiendo de cada ser humano. Por ejemplo, acá el señor Beer Doctor nunca tuvo resaca. Igual acá no solo vamos a llevar resaca al dolor de cabeza y a la fatiga, sino también a otros tipos de mambos cósmicos. ¿Quiere sentir resaca el señor Beer Doctor? ¿Qué es lo mejor para sentir una resaca? La mejor bebida, quizás. ¿Querés sentirla? ¿Cómo es? Sé que el tequila y el licor de chocolate es, licor de chocolate, te lo tomás como agua, pensás que no pasa nada, y después llega un momento que todo se vuela para cualquier lado. Creo que esas dos pueden ser la cura para Beer Doctor. ¿Qué más? Después, yo creo que Beer Doctor se hace el otro, la otra, ley otra. Y sabe sus limitaciones, porque pasa eso, los que no se terminan emborrachando por más que tomen, saben hasta qué punto decir, bueno, ya está, hasta hasta acá. Sí. Stop. Claro. Sí, ya está. Igual se llama Beer Doctor, boludo. Se llama Beer Doctor, el doctor de la cerveza. Ojo, ahí. Claro. Él debe saber más. Y nada, qué sé yo, un shot de querosén, pégate, boludo. Qué sé yo, un fondo de alcohol etílico, no sé, un saque de gasoil. ¿Sabes que nunca probé el tequila? Acabas de mencionar el tequila. Nunca probé el tequila en mi vida. Y creo que nunca lo tengo, nunca lo voy a probar. Porque tenés que saber tomarlo. Porque yo veo, hay gente que hace, pone limón, sal, no sé qué, tuk, tuk, tuk, tuk. Y tiene que haber una manera de meterle un fondo blanco, porque si no te hace mal. Es una bebida de riesgo. Nunca probé en mi vida. Y creo que nunca lo voy a probar. Bueno, vamos a hacerlo. Lucas tiene la técnica exacta. De cuál va primero, si el licor, después la sal, el limón. O las personas que nos están escuchando nos pueden decir cuál es el orden del tequila. Cuál va primero, cuáles son las cantidades. Yo recuerdo que el limón es clave. No llegas a tener un limón y la puedes pasar mal, muy mal. Yo me acuerdo que me empedé muy mal con tequila. Estábamos en un grupo jugando a la mayor y a la menor. Y el que perdía tenía que tomarse un shot de tequila. Y yo perdí cinco veces seguidas, perdí. Un compromiso. Terminé muy mal ese día. Lo que no te mata te hace más fuerte, Lucas. Por Dios. Amigo, cinco seguidas. Yo sé que una ya te detona. Sí. Por lo que sé. Pero cinco, amigo, ¿cómo estás acá? Un daño irreparable tuviste que haber tenido, boludo. Porque cinco seguidas. Encima, esa gente que vos decís que son tus amigos, no son tus amigos. Ningún amigo deja tomarse cinco shots de tequila seguido, boludo. Un poco de coso. Seguimos. Agus Floyd dice: normalmente, después de vomitar unas dos veces, me vuelve el apetito y en ese momento es cuando ya sé que estoy bien y no voy a vomitar más. Infaltable también, el Powerade azul es como una pota de maná que te resalva. No sé si es de otro color, no sé si de otro color funciona. Seguimos con lo de vomitar. Me gustó no sé, esa analogía no podemos... de rol, de juego de rol, me gustó mucho esa analogía. ¿Cuál? ¿Para cuál? ¿Qué dijo? La de pota. Pota de maná. Pota de maná. Sí, al Diablo 2, ahí a las 3 de la mañana jugando al Diablo 2, subiendo a mi nigromante. Bueno, me encantan esos datos que tirás, boludo. Me encanta. La analogía que elegiría yo sería el esperma de coso, de pitufo, Homero de pitufo. Yo también. Yo también. Sí, sí, sí. Es el Powerade azul es así. ¿Lo ves? Y es así. Pero bueno, continúa, señor Leo. Claro, me encantaría que alguien ponga algún dato que no sea vomitar. O sea, por favor, no existe una que no incluya vomitar. Mira. Vomitar me parece asqueroso, boludo. No es común. El Powerade azul. Bueno, esto de lo que hablábamos hace un rato que mencionaba Gus. Se encuentran entre el kit básico de preparación antirresaca, el Powerade azul, el Uvasal y algún ibuprofeno. Es como el kit inicial, pero eso lo tenés que comprar con anticipación. Si es que te levantás con resaca, te tomás eso y estás 10 puntos, no lo sé, habría que probarlo. Habría que ver si todos coincidimos. Maxi Hins dice Merca. Bien. Puede ser, igual, no sé. Habría que chequearlo. Pero Merca, dice, hace cas. Puede ser. My mind won't stop, dice, no salgo y no bebo. Bien. Punto. Nadie le respondió. ¿Para qué tanto quilombo? Sí. Sí, no sé por qué participó de esto. O sea, si nadie te llamó, yo quiero combatir la resaca y vino un aleatorio al pedo a decir no salgo y no bebo. Igual siempre hay ese tipo de personas. No me sirve, my mind won't stop. Totila dice Intense Fab Session. Puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar. En realidad, no sé qué tenga que ver. O sea, ¿funciona tanto para personas con vagina como personas con pene? No lo sé. Pero Totila, por lo que veo, es varón. Así que calculo que, no sé, Intense Fab Session quizás le funciona. Improving the Treat dice, comé algo con chingo de grasa, como hamburguesa con huevo. Boludo, eso me hace vomitar. Estamos locos. Sí, ¿qué onda la gente que nos sigue en las redes sociales? No hay un Raúl, un Roberto, una... hay cada nombre de che que nos siguen en las redes sociales. Y igual Reddit tiene que esa como esa cuestión de que siempre, nunca hay un nombre real. Y no te dejan poner números en los nombres, ni puntos. Entonces se tienen que inventar una palabra que no esté usada. Entonces mandan cualquier... Los chicos. Jonah 10. Si estoy picado de verdad, vuelvo a casa, me tomo al hilo a fondo blanco 2/3 vasos de agua y vomito todo. Luego de eso, un poco más de agua y ver si quedó algo dentro. Este me encantó. Al otro día me levanto 80% mejor que si me dejaba toda la basura dando vuelta adentro mío. El tipo, primero, o sea, no me gusta el hecho de que nuevamente incluya vomitar, pero lo que tiene de especial Jonah es que es como una purificación intensa que le manda adentro. Y me encanta ese estilo de purificación. El camionero dice, alical, agua y migral. ¿Qué es migral? ¿Qué es migral? ¿Sí? No sé. No tengo idea. No sé. Boludo, alical, agua y migral, dice el camionero. A mí me costaría mucho tener que levantarme con resaca y tener que ir a comprar todas esas cosas. Que el Powerade, que el alical, que el agua, que el uvasal. Todas esas cosas con resaca no las quiero comprar. Por eso digo que siempre traten de anticiparse. Y puedan ir a comprar nada, para evitar ese mal gusto. Nacho Horror dice... Nos contestaron en las redes sociales, nos acaban de mandar mensaje y nos dijeron el orden exacto en cómo va el tequila. Para Lucas, que es el experto. Va primero la sal, luego el trago y después el limón en el tequila. Así nos contesta Jesse. Próximamente en Así es la Vida, Tomá. Próximamente en Así es la Vida. Próximamente nos va a tirar una sección. Pero bueno, lo dejamos ahí sorpresita. Vamos de a poquito con todas las cosas que van a ir pasando en Así es la Vida, porque tenemos cosas nuevas. Sal, el trago y después el limón, que es clave. El limón te salva la vida, ya te lo digo. Sí, igual el orden no me molesta. Me molesta el tipo, le tengo miedo al momento del trago, porque no es como que te lo tenés que mandar así de golpe y como que no me sale, o siento que no me va a salir. Vas a poder, Leo, vas a poder. Igual no sé si quiero, después de las cosas que me contó Nico, no quiero. Mencionaste a las redes sociales y sí, nos estuvieron escribiendo también por Instagram. Para que lo estoy poniendo, porque es todo difícil. El pibe de un amigo nuestro llamado Dami, compañero también de Así es la Vida, dice más birra. Bueno, sigue el consejo del cantante de supermercados de problema de la resaca, seguir bebiendo. Pero llega un problema de que cuando se te pase el efecto de esas próximas birras que te vas a tomar, vas a seguir teniendo resaca. En algún momento ese limbo tiene que parar. Y en algún momento, cuando ese limbo pare, vas a tener que enfrentarte a esa resaca por un problema económico, a no ser que seas Lemmy Kilmister, que chupaba todo el tiempo, para no tener resaca. Él dice, el que tiene resaca es el que dejó de tomar. Yo nunca dejo de tomar. Y no es sano, no es sano. Acá nos dice Rosa Parks, salir a dar unas vueltas en bici, previo garantizar no tiene mucho alcohol en sangre. Ah, claro, salir a dar unas vueltas en bici y antes de salir a andar en bici, garantizar no tener tanto alcohol en sangre. Y eso no nos sirve, porque nosotros somos muy sedentarios y no creo que salgamos. Salir a caminar es algo muy sonado. ¿Ustedes saldrían a caminar con resaca? Lo que yo hice fue rinraje. Porque estás ahí y empezás a hacer rinraje, pero se te puede dar vuelta al mundo también. En esa corrida, en esa bicicleta, en ese rinraje, puede ser muy peligroso. En bici muy peligroso. Y también dice, el kefir hace milagros también. ¿Qué es el kefir? Muchos nombres raros. ¿Qué es el kefir? Vos tenés que saber qué es el kefir. No sé. Googlealo. Lo estoy googleando en este momento. ¿Qué es el kefir? No, no sé qué es kefir. Ni siquiera me lo. Ni Google sabe qué es kefir. Ni cómo se escribe kefir. Jesse también nos dijo mucho jugo de naranja. Tal cual. En realidad, sí, mucho jugo de naranja y un buen desayuno. Creo que sería. La fruta. Como mucha fruta, la verdad, los cítricos. Claro, y nada de sobrecito, no te vas a mandar un Tang o un Clyde, no, un jugo de naranja exprimido. Y no vengan con la excusa esa de que no tengo exprimidor. Agarras la naranja, la partís al medio y la vas exprimiendo con los puños, amigo. Y así sí. Encontré algo que es kefir. No sé si es el mismo kefir que nos dicen. Pero dice, el kefir es un producto lácteo, parecido al yogur líquido, fermentado a través de la acción de un conjunto de levaduras y bacterias. También reciben este nombre los gránulos o nóbulos utilizados para su producción. Kefir. Es como un enjuje, casi como un yogur, pero no es un yogur. No sé en dónde lo conseguís un kefir. Y me suena que es muy caro encima. Ay, no. Claro. ¿Cómo hacer un kefir de leche? Bueno, hay un par de cosas. Puede ser cualquier cosa. Soy un genio. 7:03. Ahí fue y volvió Leo. ¿Estás acá con nosotros, Leo? Sí, ahí. Sin querer toqué el. Encima se escuchó cuando putié, ¿no? Díganme que se escuchó cuando. Ay, no, dijo Leo. No salió la puteada al aire. No, por suerte no. Mencioné a mi madre. Mencioné a mi madre, mamá. Si me estás escuchando, te mando un saludo. Mencioné a mi madre. Ay, no sé de qué estaban hablando, perdón. Estaba hablando lo del kefir, que es una cosa extraña, rara. Parecía al yogur, pero no es el yogur. Por la foto parece como un arroz con leche, pero no es un arroz con leche. Es una cosa láctea, fermentado a través de la acción de levaduras y bacterias. No lo probé. Claro, tiene como cosas sólidas, ¿no? Y algo no es un parecido. Líquido. No es líquido. Tiene pinta de ser muy caro, boludo. No más con ese nombre. No sé. Tidy Harry dice, a mí me hace bien el café. No, ni a palo, café, negri. A mí no. Tomar café con resaca es como chupar brea caliente, boludo. Ni a palo. Menos si es café solo. Si es café con leche puede ser, pero si es café negro, ni a palo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Toman café? Y depende. A la mañana está bueno para. Recuerdo una reunión de trabajo, no sé si estaba Lucas en eso. Teníamos una reunión de trabajo un sábado a la mañana, creo que era un sábado a la mañana o un domingo a la mañana, pero creo que era así, donde la mitad del grupo de trabajo se había ido. La noche anterior, y recuerdo que trajeron un jarrón grande de café negro y salvó la reunión porque era imposible seguir, estaban todos durmiendo, cabeceando, todo el mundo se quería ir. Fue como que el salvavidas de esa mañana fue ese jarrón de café que lo trajeron para que siga la reunión, porque si no se suspendía ahí. El avivador. Tal cual. Claro. Encima tiene que estar muy bien hecho el café. ¿Estaba rico? Estaba bueno. Recuerdo que sí. Recuerdo que reanimó a algunas personas. Seguimos. Insertic dice: helado y mucha Sprite. Cualquiera de los dos te devuelve el alma al cuerpo y estás listo para salir a conquistar el mundo. Sí, te banco en esa, te banco. Nacho Ror dice: una raya de frula y vamos. Bueno, ahí va. Puede ser, ¿eh? Silk Touch dice: ¿para qué curar la resaca? Es mucho más fácil evitarla. O escuchen esta porque es interesante. ¿Para qué curar la resaca? Es mucho más fácil evitarla. Cada vez que tengas que ir al baño, mientras estás tomando, toma mucha agua. No vas a tener nada al día siguiente. Lo digo por experiencia. Me puse en pedo miles de veces y las pocas en las que tuve resaca fue cuando no hice eso. ¿Qué es lo que está diciendo Silk? Sí, Leo. Lo que dice Silk es básicamente intercalar entre vaso de bebida que estés tomando y agua. Eso creo que está en el top 1, porque dicen que eso es lo que garantiza un 70% de probabilidades de que no tengas resaca, dependiendo obviamente de tu organismo, ¿no? Claro. ¿Te acordás? Hace un tiempo entrevistamos a una nutricionista y nos dijo esto: si van a tomar, no les digo que no tomen, porque la gente va a seguir tomando, por más que el nutricionista te diga que no, pero agarrá con un vasito de agua la misma cantidad de lo que vayas tomando. Intercala y va bien. Nos siguen llegando mensajes al WhatsApp. ¿Cómo está el WhatsApp? Hoy está pum, pum, pum, uno tras otro. Migral es una pastilla para el dolor de cabeza, para la migraña. Ahí lo googleamos, pero sí, es en dolor de cabeza. Es un analgésico de dolor de cabeza intenso. Es una pastilla roja bastante grande. La conocen bueno. Bastante a esta pastilla. Y te dicen, Leo, que no tengas miedo. No tengas miedo, que no quema el tequila. Es súper rico, no le tengas miedo. Es rico. Nos siguen llegando mensajes. Un saludo a la gente que nos manda mensajes. Es muy lindo. ¿Tenemos más chequeados, inchequeables ahí, Leo? ¿Recomendaciones? Ah, me quedó el último. Madonex dice: porro y alfajor. Dicen que la marihuana es bastante... Nunca intenté, porque creo que lo último que se me ocurre en una resaca es fumarme un porro. Pero hay gente que dice que le funciona fumarse un churrito y creo que eso les cura las náuseas, aparentemente. Después las otras resacas, va y venga, ¿no? Así que bueno, esta fue la última. No sé si alguno de ustedes se quedó con algo. Van a ir llegando algunas más. Son las 7 y 8 de la tarde, ya tarde-noche, de Así es la Vida, por la Radio Las Cabas. Vamos con un poquito de música. Nos llegaron un par de mensajes más, lo dejamos ahí para en suspenso. ¿Seguimos con un poquito más de música, Leo? Dale. Los Cretinos Desleales, una banda de México que me encanta. Y este es un tema que es de los más conocidos, pese a ser una banda under, es bastante conocida para ser una banda under. Los Cretinos Desleales, El Suicidio. Estos se mandan tequila, ¿no? A morir. Sí, olvídate. La sexy marihuana. Voy con tu Tijuana. Dejar un cuerpo nuevo, mi novio me... albedrío, ¿por qué? Voy a matar mi cuerpo a puñados de tafil hasta que reviente atarantadamente en el calambre epiléptico del viaje sin retorno. En el suelo, sobre los charcos blanquecinos de mi guácara, se encuentra el suicidio. Ayer fueron los Oscar y nada, hubieron premios, hubieron piñas, hubo de todo ayer en los Oscar, así que vamos a hablar un poquito de eso. Primero, mejor película. Conocían las películas, creo que ya había dicho, las películas que estaban en la terna, así que nada, Coda ganó. Se llevó el premio, el Oscar a Mejor Película. Tomá, no la vi. Es una de las que no vi. Eso que estaba ahí mirando, ¿eh? Sí. No te tenía fe a esa película. Ya por la portada, sí. Es una película que decís, la miro o no la miro. Pero Yo no la vi todavía. Me faltan ver algunas, creo que casi todas de las que están ahí. Pero Coda trata sobre, bueno, Ruby es el único miembro con audición de una familia de sordos. Cada mañana antes de ir a clase trabaja con sus padres y su hermano tratando de mantener a flote su negocio. En el coro del instituto, Ruby descubre su pasión por la música. Debe estar interesante, más si es con música y esto supuestamente está en, sí, está en Prime Video, así que la pueden ver ahí. Para Invidio, me salió bien. Ella es a la que le aplaudí, que es sorda aposta. Perdón, sí. Sorda. Y que cuando fue a recibir el premio, le aplaudían así. Claro, nadie te puede ver, Leo, pero sí. Ah, cierto. Exactamente. La aplaudían moviendo las manos. Como decía Leo, perfectamente. Así. Así. Y claro, y está perfecto. Claro. Exacto, sí. Después tenemos como mejor director en El Poder del Perro a Shane Campion. Uy, muy buena esa voz. El Poder del Perro también estaba nominada para mejor película, pero bueno, no ganó. Y para mejor actor también. Para mejor actor estaba Benedict. Sí, pero no ganó, terminó ganando Will Smith. Injusticia horrible. Dicen eso, que se tendría que haber llevado Benedict el premio. Tendría que ver las dos películas para cosas. Igualmente la de Will Smith no me llama mucho la atención. La de El Poder del Perro sí, pero la de King Richard no sé, como que no me atrae para verla. Y otra que está buena, otro que también estaba nominado para mejor actor era Andrew Garfield en... Ay, me olvidé el nombre, boludo, perdón. Pero sabes cuál te digo. Tic, boom, la vi a la de Tic Tic Boom. Es un musical, toda la película es un musical. Obra de teatro, sí. Musical. Te tienen que gustar los musicales para mirarla. No, boludo, a mí no me gustan los musicales, pero me gustó mucho esa película, boludo. La de Andrew Garfield. Sí, para mí es mucho mejor que Mamma Mía, ¿es? ¿Cómo se llama? La griega. Me parece un bodrio. Mamma Mía. Está La La Land. High School Musical. Bueno, un par. High School Musical tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Yo dije que me gusta. Lo he reconocido varias veces. Pero bueno, es un drama, es un dramón la de Andrew Garfield. También Coso, va a todas, ¿no? La de El Poder del Perro también es un dramón, muy buena. Justo las que ganaron no las vi. Esta, la de Dune y la de Will Smith, que hablas, que es el padre de Venus y Serena Williams, las tenistas, las mejores tenistas de la historia del tenis femenino. Bueno, cuenta esa historia. Pero bueno, esa es la que no vi. Lo que sí vi es el cachetazo no cachetazo, que Lucas ya tiró un anticipo de eso. ¿Pero qué? ¿Lo dejamos para después y seguimos con los premios? Dale. Sigamos los premios. Vamos a lo importante primero. Para mejor actriz, Jessica Chastain en Los ojos de Tammy Teige. Otra película que no tenía ni idea. Tengo que fijarme. Es en donde se puede. No hay ningún servicio de streaming que la tenga. ¿Y quién estaba en la terna esa, además de ella? Olivia Colman por La hija perdida, Penélope Cruz por Madres paralelas, Nicole Kidman por Bane de Ricardos y Kristen Stewart por Spencer. Bane de Ricardos, boludo, que muy buena. La vi una parte y me quedé dormido, pero joya. Pero estaba joya, estaba buena. No hablamos muy bien de la película. No, boludo, yo estaba muerto. No, estaba muerto, pero me pareció re interesante. Es más, la dejé y, o sea, no es que me quedé dormido, sino que dije, che, me estoy durmiendo y la película parece estar buenísima, la voy a dejar para después. Ah, sí, no hagan eso. Si quieren ver una película antes de dormir, miren algo que ya vieron. Claro, un documental, decís, bueno, chao. No, porque por ahí el documental te gusta y vos decís, no, esto es interesante, quiero saber más. Pero no, ponete una película que ya viste, así no te perdés nada. Te da sueño capaz ver la película en ese momento y no pones nada nuevo que te perdés un montón de cosas capaz. Después al otro día empezás a verla de ahí y como que no. No es lo mismo. No, para nada. Después, mejor película internacional ganó Drive My Car, que es de Japón. Otra película que no vi, hay una lista enorme de películas que tengo que ver ahora. Se hace más grande, me tengo que comprar otro cuadernillo porque ya el otro lo llené de películas y series que tengo que ver. Estaba Flea de Dinamarca, Fue la mano de Dios de Italia, Lunana, A Jack in the Classroom, que es de Bután, y The Worst Person in the World, que es de Noruega. Así que nada, Japón se llevó la estatuilla por Drive My Car. Perfecto. Y acá, bueno, los tres que siguen los ganó la misma película, que es Duna. Mejor diseño de producción, mejor fotografía y mejores efectos visuales. Se llevó Duna tres estatuillas para casa, dijo. ¿Sabes qué me...? Primero, me sorprendió muchísimo que no hayan nominado, o capaz que sí, en algo lo habrán nominado, pero a Spider-Man, No Way Home. Sí, sí, estuvo nominado. ¿Ganó algo? ¿No? Bueno, ¿ganó nada? No. Compitió con Duna y perdió. Sí. No sabe nada. Mejores efectos. No, para mí estuvo bien, para mí estuvo bien, porque no sé si se merecen de un Oscar. Fue como puro... hype, ¿me entendés? O sea, no sé si estaba tan buena la peli. Yo la disfruté mucho, pero no sé si estaba tan buena. Pero me sorprendió como que no hayan ganado nada. Yo dije, seguramente van a ganar algo. Pero no, nada. Mira, ¿de Batman? ¿Qué onda? No, Batman no puede. Y no puedes. ¿Por qué no? Y esto es del año pasado. Esto es del año pasado. ¿Qué? Ya está. Ah, boludo. Yo, ¿sabes qué? Me estaba por quejar hacer una una queja, como las que siempre hago, que es que no estuvo la película de... ay, me van a matar. ¿Cómo se llama el director del Sexto Sentido? Shyamalan. ¿Qué? No. Si, no, si no Lucas te lo dice. Cerca, cerca, en el palo, en el palo. ¿Cómo se llama el de? La de Bruce Willis. El Sexto Sentido. El director, no, ¿cómo el director, se llama? No. El de Fragmentado, el de... Dale, amigos. Banca, banca que la googleo, banca. ¿Cómo dijiste? ¿Qué dice el chat? A ver. Ah, sí, Shyamalan. M. Night Shyamalan. Ah, vos decís Shyamalan, es Shyamalan. M. Night Shyamalan. Lo que dije yo, perfectamente. Shyamalan. Okay. Sí, Shyamalan. Shyamalan hizo hace poco, y que me estaba por quejar de esto, pero ahí Lucas me lo acaba de aclarar, que hizo la película que se llama Viejos, que está en HBO, y que me pareció espectacular, boludo. No sé si la vieron. ¿La de la playa? La de la playa, boludo. Es increíble, sí, esa, sí, película. Muy buena, muy buena. Mirala vos, mirala, mirala, porque está, es muy interesante lo que plantea. Para. ¿Qué película? No llegué a escuchar el nombre. Viejos. Viejos, sí. Viejos. Sí. Sí. Está en HBO. Bueno. ¿De qué se trata? No te lo puedo contar. Te lo tenés que ver. ¿Puedes decir desde una familia va a una playa y empiezan a pasar cosas ahí, en esa playa donde están? Perfecto. Nada más. Pero es interesante, no. Después se pone interesante. Actúa este, el argentino, Gael, argentino. ¿Qué? Mexicano. ¿Quién es argentino? Gael no es argentino. No es argentino. No. ¿No es argentino? No. Es mexicano. Es bueno. Actúa Gael, que actuó también en la película del Che Guevara. ¿No? Actuó de Che Guevara andando en la moto, que andaba en la moto. Actuó con Rodrigo de la Serna. Sí, sí, sí. Bueno, es mexicano, no, no es. Es mexicano, me pareció. ¿Ves? Hizo ¿El muchacho morocho? Bien. ¿El muchacho morocho que tiene un lunar en el labio? ¿En la parte superior del labio? No, ese es... no es. No. Ah, ok, bueno, ok. El primero que me aparece cuando pongo Viejos la película es él. Y no es el que vos decís, está el otro actor de... ese actúa en la película Diario de una motocicleta o una cosa así, creo que es la historia del Che Guevara cuando hizo su recorrido en motocicleta. Es la poderosa. Claro, sí, muy bueno. Por eso pensé que era argentino, por eso, pero bueno, sí, Don Lucas. Después, mejor documental ganó Summer of Soul. acabo de ver quién está en Summer of Soul. Y el primero que me aparece es Chris Rock. Sí, boludo. Que recibió el cachetazo. No pobre a Chris Rock, sino a la gente que estuvo esperando el premio por mejor documental, boludo. Creo que ellos fueron una de las principales víctimas también. Qué ajo en toda la secuencia. Porque estuvo Ascension, Attica, Flea y Breathing Wildfire, escribiendo con fuego. Nada, no conozco ninguno. La verdad, no podría decir. Cero documentales. Encima pongo... Sí, exactamente. Mejor cortometraje documental, The Queen of Basketball, la reina del básquetbol ganó. Mejor canción, No Time to Die, No es tiempo para morir, debe ser de 007 o algo de eso, por el nombre. Puede ser. Sí, es de 007. Y acá, mejor largometraje animado, como detesté cuando vi quién ganó. Ganó Encanto, mejor largometraje animado. Encanto. La que está basada así en Colombia, una cosa así. Exactamente. Sí. Tiene muchas canciones. Sí, sí, sí, bueno, pero competía, bueno, contra Flea, Luca, nada. Raya y el último dragón también, nada, no pasa nada. Competía contra los Michael versus The Machine. Los Michael versus las máquinas. Esa para mí tuvo que haber sido la ganadora. Me gustó más, es verdad, la que dijiste vos, Lucas, que es la familia Michael. La familia Michael, ¿no? Michael, claro. Sí. Pero ¿sabes qué le faltó a esa película? Canciones pegadizas como tiene Encanto, que fue eso el furor, y aparte de ser Disney, porque Disney, un realito Disney le tienen que dar todo el tiempo. Seguramente. Además, bueno, la otra está en Netflix, ¿no? Eso también puede Le baja el prestigio, es verdad, también, sí. Mejor maquillaje y peinado, Los ojos de Tammy Faye ganó. Mejor montaje, Duna ganó otra vez, a la miércoles Duna. Mejor actor de reparto, Troy Kotsur por Coda. Mejor banda sonora original, Duna ganó de nuevo. Mejor sonido, Duna. Mejor diseño de vestuario, Cruella. Bueno, Cruella se llevó ahí un premio. Mejor actriz de reparto, Ariana DeBose por West Side Story. La única que conozco de las demás que estaban es Kirsten Dunst. Mejor cortometraje de acción, The Long Goodbye. Mejor cortometraje animado, The Windshield Wiper. Mejor guión original, Belfast. Mejor guión adaptado, Coda. Otra vez Coda, ¿eh? Bueno, y ese es el último. Coda ganó algunos premios también, estuvo bien. Vi mucho Duna varias veces, repetido el nombre de la película, así que se llevó bastantes también. Bueno, una película ahí anotadita para ver, ¿no? Que no la tenía, ¿eh? Pero bueno, se llevó todo. Y nada, tenía acá de lo que había pasado con Chris Roth y Will Smith, porque en un momento Chris Roth empieza a hacer chistes, entre comillas, sobre la esposa de Will Smith. Leo, un poco sabe. Leo, ¿podés continuar, por favor? Yo soy el panelista de intrusos acá, Negri. Viste que hace un rato, viste que hace un rato mencionabas a los ganadores de los mejores documentales. Y que yo dije que esas eran una de las principales víctimas, porque Chris Rock, que seguramente lo deben conocer, es nada, un tipo aparentemente gracioso, que subió al podio de la presentación de los Oscars. Y siempre tienen como esa cosa los famosos y la gente rica y la gente, actrices, actores y toda esa maraña, donde suben al podio y aprovechan para demostrar sus dotes humorísticos y siempre hacen chistes. Ajá, miren, allí está Robert De Niro. ¿Qué hay, Robert? Oye, tu última película fue un fiasco. Y se empiezan a tirar mierda entre ellos, pero todo con un ambiente como de buena onda, ¿viste? Esas cosas a mí no me gustan. A mí me gusta que la persona que vaya a recibir el premio esté re emocionada, se ponga a llorar y baje. Así me gustan a mí los Oscars y los Martín Fierro y otro premio más. La estrella de Mar del Plata. Me encantan que pasen esas cosas. Y bueno, subió Chris Rock, y tiró un par de chistes, un par de palazos a Will Smith, porque lo tenía cerca, en primera fila lo tenía Will Smith, que estaba junto con su esposa. Entonces Chris Rock, que se cree un comediante picante, hizo un chiste sobre su esposa, sobre la calvicie de su esposa, porque sufre de alopecia, que le produce pérdida del cabello. Entonces ella, como para terminar de aceptar esta problemática, se terminó rapando y a veces usa turbantes, a veces no. Entonces Chris Rock hizo una referencia a una película donde la protagonista es pelada y se burló de ella, se rió de ella. A lo que, si ven el video, que es hermoso, se lo ve a Will Smith riéndose primero, como riéndose, y de golpe se levanta. Cuando se levanta, lo agarra a Chris, no lo agarra, va directo a Chris Rock, risa nerviosa, y ¡plum! Le mete un cachetazo, y ese es el cachetazo más real que escuché en mi vida, porque se escuchó, y fue un lindo cachetazo. Un cachetazo con sabor a piña, diría yo, porque mucha gente pensó que fue una piña, pero en realidad fue un cachetazo a mano cerrada. Se fue indignado y le empezó a gritar, saca a... ¿Cómo dijo? Lo dijo en inglés. Como, sacate el nombre de mi esposa de tu boca. Y Chris Rock se puso un poco nervioso y dijo, bueno, está bien, y siguió y presentó a los premios a mejor documental. Esa sería como la introducción. Es tremendo. Yo no tuve, miré varios y algunos no tenía sonido o no era la cámara posta y parecía como que lo esquivó o que como que no le pegó, no sé. Yo al principio pensé que no le llevaba a pegar, porque si iba así como sin nada. Se la repegó, boludo, se le ve en la cara, le dejó la cara dura al chabón. Y si fue una actuación, re bien actuado, porque la cara de Chris Rock, que encima Chris Rock es un actor pésimo, boludo. Will Smith también es medio pésimo, pero Chris Rock es muy pésimo y se le nota en la cara que la pasó re mal, re mal. Sí, pero yo creo que sí. No debí decir eso, estuvo todo el día, pero bueno, no quiero. Igual la pregunta es, ¿se lo merecía, boludo? Es que creo que hace un chiste antes. Hace un chiste antes, después hace otro chiste, y bueno, no le cabía nada. Pero bueno. Claro. O sea, si tengo que opinar, que si trato de guardar, hay que tratar de guardarse las opiniones a veces, pero... O sea, para mí creo que estuvo además, qué sé yo, porque medio como que la dejó re expuesta a su compañera y dejó también como con un mal sabor de boca a la gente que estaba en el tema de la entrega de premios de los documentales, como que todo se volvió una farándula completamente innecesaria, que es la primera vez, creo que es una de las primeras veces que pasa, está en una de las más grandes de lo que pasó en la historia de los Oscars. Pero para mí Chris Rock se merecía una buena piña, boludo. O sea, y no lo digo por esta situación, sino que Chris Rock siempre se la dio de comediante picante, de ay, soy super bardero, qué sé yo, un desclasado, boludo. Se la pasó, fue muy criticado por hacer chistes insultando a los afrodescendientes de Estados Unidos. Y él se justificaba diciendo, yo también soy afrodescendiente, por ende me puedo burlar de mi propia gente. Pero en realidad no solamente no se las agarraba con ellos en sí. Tiró mucha mierda también al Black Lives Matter. Y también muy bardero con el tema de... bardea a los pobres, el chabón. Bardea a la pobreza, se ríe de la pobreza. Un tipo rico que se ríe de la pobreza y mediocre. No recuerdo haberlo visto en una película buena. En la única película que recuerdo son como niños, en la 1 y la 2. Y las dos son una basura total. Y se merecía un correctivo, creo. Y creo que, nada, si el contexto hubiese sido otro, quizás lo hubiese bancado. Igual es re gracioso, boludo. Acéptenlo, es muy gracioso. Ahí tengo un meme que se los voy a pasar para... Volaron memes que... por todos lados. O sea, sí. Levantaste a la mañana con 55.000 memes del tipo. Incluso ya hicieron las figuritas de acción de ellos dos que se pelean, ¿viste? El meme de la pelea entre Will Smith y Chris comparado con la de la Argentina. ¿Cómo está? La de Samir y todos. Tremendo, un montón, miles. Claro. Miles. Mi favorita es la de que está para la portada del disco de Pantera de Vulgar Display of Power. Que es, la portada es un chabón que le están dando una piña. Bueno, sacaron la imagen de ese chabón y pusieron la de Will Smith y Chris Rock. Me pareció genial. Claro. Si los tengo, se los paso. Pasalo. Bueno, ya estamos llegando casi al casi final del programa. Son las 7:37 de la tarde, tenemos más música. Lucas, ahí vemos que nos hace señas de humo de que tiene muy poca señal de internet. ¿Te parece algo de música, Leo? Nos llegaron un par de mensajes, ¿eh? A ver. Nos llegaron un par de mensajes. Dijeron... acá está. El kefir es un fermento. Marina sabe más al respecto. Tomá, ahí scratch ahí de por medio. No sé qué es el kefir. Se fabrica en casa el kefir. Lo puedes hacer en tu casa, se alimenta con azúcar, se multiplica a pleno, llega un momento en el que no sabes qué hacer con tanto kefir. No lo para, para. Es como ¿cómo, que se, ¿cómo que se alimenta? ¿Qué? ¿Cómo que se alimenta? ¿Qué es un gusano? Es un monstruo. Es un monstruo. Claro. Sí. No juguemos a ser Dios. Claro. Se alimenta y se reproduce. Sí. Y después se lo mandan adentro del cuerpo. Se lo mandan adentro del cuerpo para que te cure. Para que te cure la resaca, el kefir. Y otra pregunta. ¿Es rico? Esa es una pregunta importante. ¿Es rico? No lo ¿A sé. Qué sabe? No dijeron. ¿Qué no, sabe? No dicen. Me recuperé de latas. Delatas resacas gracias al kefir, dicen. Sí, bueno, esa es otra. No sé. Quiero probar el kefir antes y después de una resaca para saber qué es el kefir. También hay un mensaje que no entiendo y me dicen, y tu mamá también, no sé si me están insultando o no sé qué están diciendo. Otro mensaje. ¿Qué onda con la mamá de Gus, loco? ¿Cómo se van a meter con la mamá de Gus? ¿Qué te metes con mi madre? Un saludo a la mamá de Gus. Genial total. Dicen, sí, el porro también siempre sirve para la resaca, Leo. Ahí tenés qué jede que son, la gente que te escucha. Esta gente jede que sigue, así es la vida. Vamos con un poquito de música, son 7:40 de la tarde-noche. Esto es Radio Las Cabas, esto es 90.3, Leo, mándale play. Outcast. Ella, a ver. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Get on the floor. Get on the floor. ¿Cómo me pasás el volante? Sos un violento. Sonaba Outkast con Aisha. Y estamos a las 19:44 de la noche. La noche ya domina ahora actualmente, ya no es más de tarde. ¿Qué hay para comentar? ¿Qué hay para comentar? Bueno, lamentablemente la gira de Argentina le terminó siendo muy mal a la música, Leo. ¿Vos decís que hay músicos que no se la bancan venir a Argentina? No, la Argentina es... yo no sé si sabían esto, pero según un top que hizo la Rolling Stone, la Argentina ya perdió varios puestos de ser el mejor público del mundo. Punteros están nuestros hermanes chilenes. Y se lo merecen, la verdad. Bien merecido lo tienen. Sí, se nota, boludo. Se nota muchísimo. Creo que las generaciones cambian y la tecnología obviamente nos hace querer disfrutar las cosas de modos completamente distintos, que ya es una crisis que estuvimos viviendo hace bastante tiempo, de la cuestión de ponerse a filmar todo el concierto desde un celular, y que es una cagada, y eso indica que no puedas saltar, no puedas bailar, pero de fuera de todo eso... lo único malo que nos trajo es no ser considerados el mejor público del mundo en el 2021, sino que en 2021 y 2022. Si no, nada, cederle el puesto, el bien merecido puesto a Chile. Ah, qué ver. Pero te das cuenta, es una boludez lo de grabar. Ponele que grabás un ratito, grabás un cachito para decir, bueno, sí, estuve ahí, pero ponerte a grabar todo el recital no tiene sentido. Se va a escuchar muy mal. Lo tenés ahí enfrente, lo vas a ver mejor y después un día ya, por ejemplo, todos los recitales de Lollapalooza ya los puedes ver por YouTube completos, así, enteros, y por eso te decía lo de, bueno, me puse a mirar el último recital de Foo Fighters acá en Argentina, antes de lo que pasara con el baterista de Foo Fighters, y decís, qué picardía, loco. Sí, estaba re bien y re joven y súper sano. Tuvo sus momentos, como los ha tenido Dave Grohl, quizás, como los han tenido muchos músicos, y del cual pudo salir. Y gracias a eso, él se pudo recuperar y pudo tener una vida un poco más sana. Un poco nada más sana. Nunca se puede estar 100% sano en ningún ámbito. Dio su último recital, que fue en el Lollapalooza el domingo, cerrando la fecha, cerrando la noche. Muy buen recital, me dijeron. Muy buena elección de canciones. La verdad que yo no soy muy seguidor de Foo Fighters. Debo conocer dos o tres temas. Nunca me impactó tanto en mi vida. Sí, le reconozco el respeto a Chris y a Dave por la destreza que tienen ambos en los instrumentos es magnífica, pero no me di el tiempo, no es que no me gusten, sino que no me di el tiempo de escucharlos. Y en esta gira que estuvieron dando, pasaron por acá, por Argentina, tuvieron su visita a Colombia, y en esa visita a Colombia nos enteramos que efectivamente había fallecido el batero de los Foo Fighters. Y me acuerdo que fue una noticia re chocante. Primero, como lo primero que se me cruzó en la cabeza fue decir, boludo, estuvieron acá hace 2 días. Sí. Y me imagino el flash que deben tener los fanáticos, que encima lo fueron a ver el domingo, y decir, boludo, estuvo acá. ¿Cómo puede ser? No somos nada. Fue lo primero que se me cruzó en la cabeza, no somos nada. Claro, lo que vi cuando vi la noticia de que Taylor Hawkins murió, dije, no puede ser, me perdí el último recital de Foo Fighters, porque yo fui a ver a Foo Fighters la primera vez que vino acá a Argentina, el mejor recital que fui, por lejos, y siempre dije, volvería a verlos, y me quedó mucha amargura de no verlos esta vez que estuvieron acá, y dije, me perdí el último, porque tranquilamente puede ser el último, porque Para contextualizar un poco, Dave Grohl era el baterista de Nirvana, y cuando estaba en Nirvana, muere, se suicida Kurt Cobain, y como decir, el chabón quedó destrozado un montón de años, vuelve a resurgir la banda, encontrando a un baterista como Taylor Hawkins, y empieza a armar su propia banda. Esto está muy desarrollado en la película de Foo Fighter, que es buenísima. Y ahora bueno, pasa esto, decís, es un... No, yo creo que de esta, Dave, no sé si va a tener ganas de seguir tocando, no sé. Claro, Guita va a tener... Iban a sacar una película que no sé si la sacaron, que sí, no sé de cuál estás hablando vos. Sí, claro. Sí. Pero la que vos hablás es tipo documental, ¿o es la que van claro, a sacar de...? Claro, es un documental de la banda, de cómo se creó. Es un documental, en primeras voces, de la banda. De cómo surgió la banda y de cómo armaron el anteúltimo disco. Creo que el anteúltimo, sí, bueno, uno de sus últimos discos, de cómo lo armaron todo en la casa de Dave Grohl. Que llevaron todos los equipos, acomodaron todo, lo recontra, lo refaccionaron. Está muy bien hecha el documental. Y bueno, es esa la película de Foo Fighter. Ahora, dentro de muy poquito, se iba a estrenar, o si no se estrenó, Le Pego en el Palo, una película en la que iba a ser como actuada, donde iban a actuar ellos. Pero bueno, ahora con esta noticia que reventó el mundo de la música, no sé cómo va a seguir todo. Claro. Sí, esta película creo que va a ser como una mezcla entre comedia y terror. Y hay que decir, quizás tenerle como una oportunidad, porque Dave Grohl demostró ser un gran documentalista, más que nada porque esa película va a estar dirigida por él. También había sacado un documental que se llama Rock in the Van, donde cuenta a él historias propias y ajenas de giras que se han dado arriba de una camioneta, donde él ha girado con Nirvana y ha girado después, posteriormente, con Foo Fighters. Está muy buena. No me acuerdo en qué plataforma está, pero está, búsquenla. Y con respecto al tema de Ty, nada, se empezó a mover mucha mierda después, como que nadie tenía claro por qué había muerto, unos habían dicho que se había suicidado, otros habían dicho la más resonada, que fue una sobredosis. Y cuando uno escucha la palabra sobredosis se le viene a la cabeza la merca, la heroína... nada, Colombia, cocaína, ¿viste? Entonces estaba con esa. Pero la realidad es que lo que le pasó a Ty fue básicamente una mala conjunción, una mala mezcla. Él tomaba alcohol, no estaba al nivel de ser un alcohólico, pero tomaba alcohol, fumaba marihuana y fumaba puchos. Esto mezclado con varios medicamentos que él consumía, puede ser para X cuestiones, eso todavía no se sabe, pero él consumía medicamentos, le provocó una muerte súbita. Y esa es como la versión, habría que esperar la versión de la banda, pero como la versión más oficial que ahora tenemos, por ahora sigue siendo esta. Los miembros de la banda obviamente no quieren aclarar cuál fue la razón principal, pero está dando vueltas por eso. Tampoco inchequeable, algo verdadero te estoy mandando. Claro, claro, es que es lo primero que preguntás, pero ¿qué le pasó? Bueno, acá busqué las dos películas. Una es el documental, que es Foo Fighter Back and Forth, que salió en 2011, que es el documental que cuenta la banda, que en un momento, cuando ellos estaban haciendo la banda, estaban de gira, de la nada, ¡pum!, Taylor cae internado por sobredosis. Claro. Casi al punto de morirse. Casi al punto de morirse. Y Dave Grohl, no sé, él dijo que bueno, cuando se recuperó, como decís, le volvió el alma al cuerpo, decís, le volvió su amigo, y bueno, por eso pudieron seguir tocando, y hubo ahí como un juramento, como listo, ya está, dejémonos de boludeces, dediquémonos a la música. Que bueno, claro, se mantuvo mucho tiempo, pero bueno, yo lo primero que pensé cuando vi la noticia es que volvió a las drogas, o pasó algo así, era la única manera, si no fue un accidente, pero bueno... No, pero estas cosas igual en el mundo del rock pasó bastante seguido. La cantante de Cranberries también le pasó exactamente lo mismo. No se drogaba, no consumía cocaína, no consumía heroína, pero fue una mala mezcla de pastillas que ella estaba medicada y eso le produjo una muerte súbita. Y hay miles. El caso de Elvis Presley también. No se me viene ninguno a la cabeza todavía, pero van por ahí. Bueno, la película que estábamos diciendo que se estrenó este año, si no se va a estrenar, no sé el día exacto, se llama Estudio 666, y donde, bueno, era esto, terror, música, comedia, bueno, iban a estar todos los actores de, todos los integrantes de la banda. Mirá, 17 de marzo, el 17 de marzo se estrenó. Ah, ya Mirá. se estrenó. Claro, sí. Ah, compadre. Bueno, ya pasó. Uf, cómo la La bajamos, rompimos. ¿eh? Bajamos un montón. La verdad que ¿Cómo la fue bajamos? terrible. Terrible la noticia. Pero bueno, nos dejaron muy buena música. Vamos a seguir escuchándolos. Espero que se recuperen los músicos. Porque la verdad que perder una persona tan cercana así es terrible. Es terrible. Y bueno, ¿te parece que despidamos con Foo Fighters o es un bajón terrible? Tenés más música. Tenés más música. Trajiste Podemos despedir con Foo Mayhem. Fighter, pero no tiene que ser una letra, un tema tirando para abajo, que sea uno bien pulenta. ¿Vos Uno bien. decís? Sí. A ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar. Tiene de todo, tiene de todo. Foo Fighter. Así que, Lucas, nos despedimos. Escuchamos el. Estamos tratando de organizar una manera porque a varios integrantes de este grupo, de Así es la Vida, se les ocurrió cumplir años casi al mismo tiempo. Y decís, dale, ¿cómo hacemos? ¿O festejamos todos juntos? Porque si no, no se puede, che. Malditos arianos. Malditos. Malditos. Y Me bueno, es lo que complican. hay, es lo que hay. A mí, boludo, igual no me gusta cumplir. Yo cumplo mañana, 21 de marzo. Los miembros que cumplimos años en marzo somos yo, Lucas y Dami, que Damián, fue su Damián, que cumpleaños hace cantó el poquito. 24 de marzo, lo saludamos. No sé si escuchó el programa, pero lo saludamos. No lo Sí, saludamos en el grupo, yo no pero cumplo en lo marzo. saludamos al aire. Vos no cumplís en marzo, pero sos un ariano, Claro, maldito mocoso. pero Es aliado. vos que cumplís en marzo dijiste, boludo. Bueno, Bueno, pero estamos ahí nomás, boludo. Dale, quiero más, no pegadito, queda mal con la pegadito. gente. Pegadito, pegadito. Bueno. Lo dejamos para que nuestros oyentes decidan. ¿Hacemos una joda espectacular? ¿Juntamos los tres cumpleaños o cada uno se festeja en su propio día de cada uno? Un trío cumpleañero. Claro, tres cumpleaños. Ahí. Nos despedimos con Foo Fighter. Este es un tema bien arriba. Me gusta mucho. Y bueno, hasta la próxima. Esto fue Así es Nos la Vida. Chau, vemos. Chau, chicos. Chau, chau. chiques. Nos vemos el jueves. I'm looking for complication. Seagull's butler. Hmm?